Fabián Irazar, decano de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Fabián, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, la intención es charlar sobre algo que creo que muchas veces se habla y está en el análisis, digamos, pero cuando aparecen particularidades uno intenta ampliar. La Universidad de La Plata ha mostrado su preocupación por la necesidad de contar con más ingenieros, porque se nota una merma en la cantidad de ingenieros, y en este sentido han empezado a implementar distintas estrategias. Nos interesaría saber en qué situación estamos nosotros respecto al ingreso, egreso de ingenieros, y si se mantiene algún parámetro que pueda ser evaluado. Bueno, sí, similarmente a lo que ocurre en todas las universidades nacionales, que prácticamente tienen más del 90% de la graduación de ingenieros del país, hemos notado en los últimos tiempos que existe una cantidad siempre igual de ingresantes, ha habido una prolongación de las carreras, es decir, las carreras que antes estaban en 6 años y medio para graduación, hoy ya estamos casi en 8, y eso también ha llevado a una disminución de las tasas de graduación en algunos lugares. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que un país que crece, que su PBI industrial crece, requiere de muchos más ingenieros en el futuro, ¿no? Y si tenemos esa idea de seguir creciendo y de seguir produciendo mayor cantidad de productos industriales u obras y demás, no podemos pensar el día que queremos hacer esas obras en qué recursos humanos contamos para llevarlas adelante, sino tenemos que pensar 5 o 6 años antes para que haya más ingenieros en su momento. Y la verdad que el Estado Nacional tiene una preocupación importante junto con las universidades, el Ministerio, en lo que hace a la producción de recursos humanos para las áreas de ingeniería, biotecnología, que las han dado en llamar áreas críticas, ¿no? Fabián, ¿existió en algún momento un boom de la ingeniería y ahora podemos estar viviendo algún otro proceso que no sea malo, pero que sí diste mucho de ese boom? No, el boom de la ingeniería podríamos decir que depende mucho también de la educación previa, ¿no? Es decir, si algo tenemos que sufrir de los años 90 en las carreras de ingeniería es la desarticulación de la educación técnica secundaria, ¿no? Y eso sin duda dio una gran caída en los estudiantes de ingeniería y sobre todo en su preparación previa. Y bueno, la ingeniería tiene boom, que podemos decir, hace 3 años atrás, donde prácticamente no había casi ingenieros para los puestos laborales que se pedían, es decir, había más de 3, 4 pedidos para un ingeniero, y bueno, eso también llevó a que muchos tomaran alumnos de tercer y cuarto año de las carreras, y esos, muchos de ellos hoy o estén tardando mucho para recibirse o directamente no se reciben, ¿no? Priorizan la cuestión laboral. Sí, sí, porque digamos también es una cuestión de vida, ¿no? Uno cuando tiene 22, 23 años tiene toda la vida por delante, ya cuando tiene 27, 28 ya empieza a tener familia, bueno, una cantidad de obligaciones que son distintas a los de 23 y 24, y entonces ya no puede elegir entre trabajar y dejar el trabajo, ¿no? Fabián, ¿hay alguna de las ingenierías que se dicten en Olavarría que, vamos a hablar de los extremos, que genere el mayor y el menor interés, o son parejas en realidad? Es variable, ¿cómo ser? La que mayor variación, siempre las que más alumnos han tenido históricamente, ha sido, y también más graduados, ha sido la carrera de Ingeniería Electromecánica. En general es una de las carreras que tiene alrededor de 60 aspirantes que inician y unos 20 graduados por año. En este momento eso está cayendo, está subiendo la ingeniería industrial, y la que siempre va muy acompañando a los hechos económicos es la carrera de ingeniería civil. Como se ve, este año es una de las que más alumnos ha recibido, producto de la gran concentración de obras públicas y obras civiles a lo largo del país, que eso hace como en los 80 que tengan los máximos número de inscriptos. Y la ingeniería química, que siempre es constante, con una tasa muy importante de de graduación, y fundamentalmente lo que nosotros vemos también es que en dos de estas carreras, como son ingeniería química, industrial y civil, la gran cuestión está en que han podido incorporar a las mujeres, pero como es la ingeniería electromecánica, como se ve este año, no hay ninguna mujer, y bueno, es el 50% de la población. También eso es uno de los deberes que tenemos en lo que hace a la producción, de incorporar directamente a la mujer en las carreras técnicas, ¿no? Uh-huh. Fabián, ¿hay políticas o alternativas que utilice la Casa de Altos Estudios para sostener a los estudiantes? ¿Se aplican políticas de contención? Nosotros como SOR tenemos las políticas propias de la universidad y de la facultad, que son las becas que siempre han estado. El gobierno nacional y el Estado ha dado a través del año pasado y este año las becas también que se llamaron Bicentenario, que estaban para estas carreras, y particularmente nuestra facultad ha hecho un esfuerzo bastante importante en mantener becas de finalización de carrera. Es decir, la idea es que los alumnos que están por el último tramo de la carrera obtengan una beca para finalizar su carrera. Es decir, nosotros no necesitamos ingenieros que tengan todas las capacidades porque han estudiado, pero que no tengan su título. Para nosotros es muy importante, y para las empresas y para el país y para el propio individuo, es muy importante que llegue a obtener su título. Por eso hay esas becas de finalización de carrera, que son 10 por año, que realmente han dado muy buen resultado. Y también con otras becas que siempre estamos trabajando, como son las de la Fundación Roca para la carrera de electromecánica, que tenemos 14 becarios de esta fundación, después del Banco Provincia, de los propios municipios. Bueno, siempre hay un menú de oportunidades que creo que es importante que vengan a sostener, digamos, la idea de que los recursos humanos hay que formarlos previo a la producción, ¿no? Y eso es una cuestión que hoy en día tenemos algunas dificultades para la graduación, ¿no? Está cayendo el número de graduados lentamente y fundamentalmente prolongándose la carrera. Queda claro. Hablabas de la cuestión de la formación previa que hace a un ingeniero, digamos, y focalizo en la escuela secundaria. ¿Qué rol están cumpliendo esto que se ve como una posibilidad de fortalecimiento de las escuelas técnicas? ¿Se ha notado en este tiempo algún mejoramiento en este sentido? Digo, de que se ha empezado a decir al menos que se buscaba fortalecer la escuela técnica. No, todavía eso no ha llegado a la universidad. Pensemos que un ciclo, para que tenga resultados, son 6 años, 7 años, ¿no? Sí, podemos decir, los ciclos anteriores o las reformas anteriores, la implicancia que tuvieron, como ser cuando se quitó matemática de los últimos años, que no se enseña física, química y biología por separado, sino que hay ciencias naturales, y dependiendo del profesor puede ser que tenga física, más física, menos física, o más biología o menos biología, o química. Bueno, y eso sin duda que produce cambios importantes en las competencias que tienen los alumnos y los conocimientos que tienen al ingresar, y eso hace que se retrase también su progreso en la carrera. Uh-huh. Hay un gran dilema, ¿no? La universidad debe bajar su nivel para que progresen más rápidamente, o debe mantenerlo. Esta es la gran cuestión que hay. Nosotros creo que la mayoría de las carreras de este tipo hemos decidido en otorgar mayores cantidades de oportunidades para esa transición escuela media-universidad, que es compleja, ¿no? Es decir, tenemos una tasa de deserción en el primer año que ronda casi el 50%. Uh-huh. Uh-huh. Es alto el nivel. Sí, esos son los niveles. Y tenemos una tasa de aprobación que está por debajo del 30%, es decir, ahí sin duda un cambio profundo en las actividades de los alumnos que vienen de las escuelas secundarias, pero de todas maneras la universidad ha planeado muchas oportunidades para que esa transición, si bien manteniendo el nivel sabemos que trae dificultades, que haya oportunidades también para entrenarse y poder avanzar en la carrera. Esto es lo más importante, ¿no? Es decir, nadie juega un partido de primera sin entrenamiento previo, ¿no? Bueno, si uno estuvo mucho tiempo sin entrenarse y va a jugar el partido, sin duda que no le va a ir muy bien ni va a tener un gran rendimiento. Bueno, lo mismo pasa con los estudios, las matemáticas y todo esto. Es decir, si no hay un entrenamiento previo, es muy difícil llegar a rendir en términos académicos, profesionales, interesantes. Bueno, y eso me parece que hay que, la universidad se tiene que hacer cargo de ese entrenamiento, porque realmente vamos a tener 5 o 6 años por delante de recibir alumnos que han tenido un bajo entrenamiento en estas áreas. Bien, la última, Fabián, respecto al mercado laboral, concretamente de Olavarría, ¿demanda a ingenieros? ¿Está demandando ingenieros? Sí, sí, hay una demanda mucho más tenue que los años anteriores, sobre todo que en el año 2007 y 2008. También nosotros hemos notado que ya nuestra facultad ha dejado de ser, digamos, de provisión local, sino para transformarse en provisión nacional. Es decir, esto también hay que verlo, que la demanda muchas veces hoy no es una cuestión regional y local, sino fundamentalmente nacional. Y en eso sí se nota que hay sectores de la industria que están apostando a inversiones o a nuevos desarrollos, y eso implica tomar más mano de obra desde el punto de vista de recursos humanos formados, como son los ingenieriles. En el mercado local hay una demanda que se mantiene, pero no es explosiva desde el punto de vista de la cantidad de pedidos. Sí, a nivel nacional, y bueno, eso sí se está atendiendo, y bueno, la facultad tiene un programa de jóvenes de primer trabajo para jóvenes profesionales que siempre trata de ubicarlos en la mejor oportunidad que se da entre que se recibe y las oportunidades del mercado, ¿no? Bien, Fabián, gracias. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.